especialmente lo que acabamos de hacer y de escuchar, este primer día de la semana que se llama Santa, y que como decíamos el domingo pasado, para nosotros cristianos, católicos, que amamos a Jesús, y que vemos todo lo que Él ha hecho y sufrido por nosotros, tiene que ser así, Semana Santa. Por más que el tiempo pueda estar lindo, no es la semana de turismo, no es la semana de fiesta, no es la semana de diversión, no es una prolongación del carnaval. Está para que durante estos días acompañemos a Jesús en su pasión, porque solamente así lo vamos a poder acompañar también en la resurrección. Qué flojos que somos. Y por eso, fíjense que en este domingo de Ramos, la Iglesia nos pone en la liturgia dos cosas. Por un lado, lo que hicimos allá afuera, la bendición de los ramos y la procesión. Por otro lado, la lectura de la pasión que acabamos de hacer. Es como un símbolo. La procesión de los ramos es la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Llega Jesús a Jerusalén y todos lo aclaran. Hosanna, hosanna, es decir, nosotros diríamos viva. Nosotros a lo mejor, para recibirlo, en vez de agitar los ramos de oliva, agitaríamos pañuelos. Viva, viva, viva. Es recibido en triunfo por todo el pueblo. Y en ese triunfo ya está la semilla de lo que va a pasar después. Pocos días, y mucha gente de ese mismo pueblo que había gritado viva, viva, van a estar gritando muere, muere, te lo crucifico. Los apóstoles lo abandonan y se esconden. Pedro lo niega, jurando que no lo conoce. Su pueblo, el pueblo que Dios había elegido y en el que Jesús había nacido, lo condena a muerte. Roma, el imperio del derecho, certifica esa condena a muerte, pone sus soldados para cumplir con la ejecución. Jesús abandonado por todos, Jesús condenado por todos. Él que no tiene culpa, Él que no tiene pecado. Así de inconstante como a veces lo somos. A veces gritamos vivo y después gritamos muerto. Cambiamos, nos damos vuelta. Cuando las cosas van mal, el entusiasmo se pasa, el entusiasmo se desinfla. A veces en nuestra vida espiritual somos como esos hinchas que en el partido de fútbol, cuando el equipo va ganando, están llenos de entusiasmo. ¡Mi amigo, para! ¡Viva, viva! Y al primer gol en contra que le hacen cuando las cosas van mal, dejan caer la bandera y dicen, ufa, pero que manga de crudo, pero cómo juega, pero me da vergüenza hacer. Y a veces en cosas más serias. Cuando la patria comenzó la guerra de las Malvinas, todos estaban llenos de entusiasmo. Cuando las cosas empezaron a ir mal, como puede pasar en toda guerra, nos desinflamos muchísimo, como en un partido de fútbol. Y a veces hay quienes todavía se avergüenzan de aquello que fue un acto de justicia. Con Cristo a veces nos pasa lo mismo. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo a Jesús vamos, yo a Jesús lo quiero, pero después vienen las tentaciones, viene la pereza, viene el pecado y nos olvidamos de Cristo. Por nuestras conveniencias, por nuestras comodidades, por nuestros placeres, por nuestro gusto. La pasión y el domingo de Ramos. El domingo de Ramos, la multitud, el pueblo, aclamando a Cristo. El Viernes Santo, el pueblo crucificado. Así somos. Y el Señor nos ama a pesar de todo, porque eso es lo que la Iglesia nos pide, que vivamos y que descubramos. El amor de Cristo. El amor de Cristo por nosotros. Tanto nos amó Cristo. Tanto nos amó. Cuando nosotros por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios. Eso que nunca me cansaré de decir. Esas palabras de Jesús que son tan difíciles de cumplir para nosotros. Cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo duele? A una persona que es enemiga en serio, que me hizo una macana, una traición, una porquería, una estafa, qué sé yo. Cuesta perdonar, cuesta amar, pero Él nos dio el ejemplo. Nosotros por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios, habíamos vuelto las espaldas de Dios. Y Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos. Y para que dejáramos de ser enemigos y pudiéramos empezar a vivir como hermanos, como hijos de Dios, Dios, para perdonarnos, se hizo hombre en el pesebre de Belén, y Dios, para llevar hasta el extremo de amor ese perdón, murió por nosotros clavado en la cruz. Eso es lo que la Iglesia nos llama a pensar durante esta semana. A vivir un poco más en serio nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, que sean para nosotros un poco días de seriedad, de oración, de penitencia. Participemos en las ceremonias, el jueves, el viernes, el sábado santo. El jueves es el día de ese regalo más grande que Jesús nos hace después de su sangre en la cruz, junto con su sangre en la cruz, que es la Eucaristía y el sacerdocio. Es la última cena donde instituye la Eucaristía y el sacerdocio. ¿Para qué? Para seguir estando presente entre nosotros, para ser alimento de nuestra alma. El viernes es el día tremendo, trágico y doloroso, es el día en que el Señor muere en la cruz, y todo el silencio de tristeza del sábado, hasta que en la noche del sábado o en la madrugada del domingo podemos alegrarnos con el mensaje: Cristo ha resucitado. Participemos de estas ceremonias, aunque nos cueste un poco. Acá en la capilla del seminario no habrá misa o ceremonia el jueves, el viernes y el sábado, porque los seminaristas tienen que ayudar en la catedral, ayudar en las parroquias, en los distritos. Tendremos la misa del domingo de Pascua a las 10 de la mañana, como siempre, pero jueves, viernes y sábado no habrá. Pero aunque sea un esfuerzo, aunque tengamos que acercarnos más hacia el centro, ¿qué le podemos ofrecer al Señor que hizo tanto por nosotros? Que 100 días un poco más de oración. ¿Y qué oración podemos hacer en esos días? Si conocemos el Vía Crucis, rezarlo con algún librito de oraciones, o participar del Vía Crucis que se hace en estos días en todas las parroquias o en el centro. Y si no, tomar el Evangelio que tiene que estar en nuestra casa y leer la Pasión una y otra vez, leyéndola despacito, eso que acabamos de escuchar. La Pasión, la lectura de la Pasión, tiene que ser para nosotros el alimento del alma, porque nos muestra el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que podemos hacer. Morir al pecado, es decir, que la Pasión de Jesús no sea inútil. Cristo muere en la cruz para lavar con su sangre mis pecados. Pero yo puedo ponerme, cuando me arrepiento, cuando me arrodillo en el sacramento de la penitencia y pido perdón de mis pecados y recibo la absolución del sacerdote, es como si la sangre de Cristo cayera sobre mi alma lavándola de toda inmundicia. Pero yo puedo hacerme la gallina distraída y dejar que la sangre de Cristo caiga al suelo inútilmente. Yo puedo despreciar la redención de Cristo, convertirme, confesarme, tratar de crecer, de vivir mejor como cristiano, acordarme de que soy hijo de Dios y darle una alegría a mi Padre que está en el cielo. Estos días de la Semana Santa son días de gracia. En todos los lugares del mundo, en todos los lugares de nuestra diócesis, siempre es muchísima la gente que se acerca a Dios, que vuelve a confesarse, a lo mejor después de muchos años, porque quiere vivir en gracia de Dios, porque la sangre y el sacrificio de Cristo le llena. Leer el Evangelio, asistir a la ceremonia, confesar y comulgar, hacer el Vía Crucis. Y la más simple de todas las formas de oración que podemos tener en estos días, que es, todos tenemos en nuestra casa algún crucifijo o alguna imagen de Jesús crucificado. Sentémonos en algún momento en silencio, delante de Jesús crucificado. Miremos la imagen del Señor, miremos la cruz. Miremos la cruz, como esa hermosa cruz que preside aquí la capilla del seminario. Obra de artistas del Cusco peruano, posiblemente indígena. Muestran la fe del pueblo indio y del pueblo español hace varios siglos, casi tres siglos. Muestra con tanta fuerza al Señor en su cuerpo dolorido. Miremos la cruz. La cruz tiene que ser para nosotros un libro de oración. Cuando yo miro al Señor crucificado, cuando miro esa cabeza coronada de espinas de donde chorrea la sangre, cuando veo ese cuerpo rasgado por los azotes y ese costado del Señor herido con la lanza del soldado, cuando yo veo esas manos y esos pies atravesados por los clavos, cuando yo veo ese cuerpo de Cristo lleno de sangre, lleno de sudor, con las escupidas que mostraban el desprecio de aquellos judíos. Cuando yo veo al Señor que muere en la cruz, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo decir? Lo primero que tengo que decir contemplando el crucifijo es decir, Jesús está en la cruz por mí. ¿Y eso qué significa? Por mi culpa, por mis pecados. Él que no tiene pecado quiso sufrir todo el castigo que yo me merezco por mis pecados, por todas mis fallas, por todas mis incorrecciones, por todas mis traiciones, por todas mis cobardías, por todas mis sensualidades. Él cargó sobre sus espaldas inocentes el peso del pecado que yo tenía que cargar. Jesús está en la cruz por mí, por mis pecados. No fueron solamente aquellos soldados romanos instrumentos, no fueron solamente aquellos jefes y sacerdotes de los judíos que por odio condenaron a Cristo. Yo también soy responsable de alguna manera en esa pasión. Yo también estaba allí clavando esos clavos que repercutían como golpes dolorosos en el corazón de la vida. Yo también estaba entre los que gritaron crucifícalo. Yo también estaba entre los que han escupido a Jesús y lo han despreciado. ¿Cuándo estuve yo allí? Cada vez que he pecado, cada vez que me he olvidado de que soy cristiano, cada vez que me he olvidado de vivir como hijo de Dios, cada vez que he escuchado no la palabra de Cristo sino la palabra del diablo. Mirar el crucifijo entonces y sentirme pecador y sentir dolor por mis pecados. Y entonces después volver a sentir dolor por mis pecados, reconocerme pecador. No puedo ser hipócrita. Eso dice San Juan. Todo aquel que dice que no tiene pecado, miente. Esa es la primera actitud del cristiano. No decir, qué bueno que soy yo, el bien que hago a los demás, yo no soy como los otros. No, eso no es los fariseos. La primera actitud del cristiano es reconocerme pecador. Pero luego volver a mirar el crucifijo también. Puedo decir, Jesús está en la cruz por mí. ¿Por qué está en la cruz por mí? Por mis pecados. Pero Jesús está en la cruz por mí también significa por mi amor, porque me amó, porque quiere perdonar mis pecados, porque quiso crucificar al pecado, porque quiso lavarme con su sangre, porque quiso abrirme las puertas del cielo. Por eso el Señor está en la cruz. Entonces la cruz me tiene que dar un dolor muy grande y una tristeza muy grande, porque yo, pecador, he crucificado a Cristo. Pero al mismo tiempo, la cruz me tiene que dar una enorme paz, una alegría, una gran confianza, una gran serenidad. Porque la cruz me muestra la inmundicia del pecado, pero la cruz me muestra que la misericordia de Dios, del corazón de Cristo, es mucho más grande que todos mis pecados, que todos los pecados de los hombres. Es la cruz para el cristiano. La cruz no es solamente el dolor, sino la alegría y la esperanza. La cruz no es solamente la muerte. Si los cristianos nos quedáramos en la cruz seríamos masoquistas. No, la cruz es la muerte, pero es la muerte, el paso a través de la muerte hacia la resurrección. La cruz no es solamente la derrota o el fracaso. No, es el paso hacia el triunfo, es el paso hacia la victoria. Pero como la cruz estuvo en la vida de Cristo inocente y sin pecado, la cruz de una manera o de otra está presente. Yo tengo que abrazar la cruz y unirla a la cruz de Cristo, pedir al Señor fuerza para tener el coraje y la gracia para poder llevar la cruz todos los días, para unirme a Cristo crucificado. Porque cuando uno está unido a Cristo crucificado, como estuvo María la Virgen Santísima, dolor de madre, como la pasión de María, qué silenciosa, pero qué puede sentir una madre como la Virgen que estaba de pie junto a la cruz, viendo morir a su hijo, clavado en la cruz. ¿Cómo repercutirían, como decimos, esos golpes de los clavos en el corazón de María? ¡Qué dolor inmenso! Pero sin embargo, ella estaba allí, ella estaba de pie junto a la cruz. Y porque estuvo junto a Jesús en el peor momento, en el momento más doloroso de su vida, la Virgen después estuvo junto a Jesús en la resurrección, y la Virgen en cuerpo y alma está en los cielos junto a Cristo glorificado. Ese es el camino del cristiano. No hay otro. Es el camino de la cruz. es la vida que en algún momento pasa por la cruz y por el Calvario, pero que si sabemos unirnos a Jesús crucificado, un día estaremos con Él en la Pascua eterna del cielo. En esa Pascua que sí es feliz, porque allí no hay mezcla de mal alguno, unidos a Cristo en la muerte, para poder estar unidos a Cristo en la resurrección. Pensémoslo, pidámosle al Señor en estos días que nos dé la gracia de penetrar en su pasión, de saber leer las dos caras de ese libro de sabiduría que tiene que ser para el cristiano, la oración silenciosa delante de Jesús. Por mí, por mis pecados, por mí, por mi amor.